amarte como yo te he amado. No podrás olvidarme, lo puedo asegurar, porque yo te quería para siempre a mi lado, porque tú nunca fuiste para mí una aventura. Si quieres marcharte, no voy a detenerte, pues detrás de mi puerta está tu libertad. Pero piensa que al irte, tú serás un recuerdo, y que el tiempo que pasa, todo puede borrar. Si te vas, se termina el amor. Si te vas, nada me importará. Si te vas, no te perdonaré. Si te vas, si te vas, se termina el amor. Si te vas, nada me importará. Si te vas, no te perdonaré. Si quieres marcharte, no voy a detenerte, pues detrás de mi puerta está tu libertad. Pero piensa que al irte, tú serás un recuerdo, y que el tiempo que pasa,